Bueno, les decíamos en los títulos del informativo que tras muchas horas de negociación en el Ministerio de Trabajo y también de una asamblea de los trabajadores del transporte lácteo, se aprobó por unanimidad un preacuerdo al que llegaron los dirigentes sindicales en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Trabajadores del transporte lácteo que aprobó, reitero, por unanimidad el preacuerdo que había en la jornada pasada. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, Luis Goichea. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, gracias Luis. Bueno, contanos acerca de este acuerdo doble que hubo, ¿no? Por un lado con los trabajadores del transporte de leche y en otra por la asignación de viajes también. Sí, el acuerdo, en primer lugar, el principal tiene que ver con los consejos salarios de la recolección de leche, que desde julio se venía discutiendo porque teníamos el laudo hasta el 30 de junio del 2023. Y después se hacía a la décima ronda de los consejos salarios. Y después de 4 o 5 meses de negociaciones que al final no lograron cerrar los acuerdos, empezó una serie de presiones por parte del Poder Ejecutivo para el decreto. Y es así que llegamos a fines de diciembre con esa situación latente y nosotros entendiendo que no, que debería abastarse todas las instancias posibles para tratar de llegar a acuerdo. El tema principal ahí se estaba dando no en la parte económica salarial, que había un acuerdo por un convenio hasta 4 años, ¿no? Con recuperación de salario y mejoras económicas, sino en la cláusula que querían incorporar las empresas de la recolección, que establecían que cualquier tecnología que fuera exigido por las empresas industriales para la recolección de leche se tenía que aceptar por ser un servicio, y cosa que no se admitía esa tecnología bienvenida, pero siempre hay que discutir el proceso de la misma y lo que impacta o no en los trabajadores. Y las condiciones en cuales se pretenden modificar las formas de trabajo. Y eso motivó que la semana, los primeros días de enero, el Poder Ejecutivo hiciera el decreto, y bueno, ahí empezó una serie de acciones y medidas de los trabajadores de la recolección, que implicó después una serie de acciones o reacciones de la empresa, llegando inclusive a descontar en la liquidación del sueldo de diciembre más del 50% en algún caso. Bueno, esto profundizó el conflicto, la actuación de la Federación, del sindicato de CONAPROLE, que es donde están la mayoría de las empresas que contratan a los trabajadores de la recolección. Y bueno, se abrió este espacio que el día lunes permitió llegar a acuerdo en cuanto, en primer lugar, al tema del convenio salarial. También estaba previsto en medio otros beneficios que ya estaban laudados. El tema de que las tecnologías se van a cuando hubieran cambios tecnológicos, transformaciones, tienen que ser avisadas con tiempo y se va a generar una comisión para analizar el impacto y las formas de procesarse y si hay acuerdo, ¿no? Y tuvimos ahí los descuentos abusivos, que fue lo que generó una mayor discusión, negociación, porque además de que se le aplicó la ley de la ultraactividad, diciendo que al no haber acuerdo en el Consejo Salario que habían todos los laudos anteriores, y esos fueron los descuentos abusivos que se dieron a los trabajadores, que al final se terminó no acordando que se le pagó todos los beneficios anteriores, y sí tuvimos unos descuentos por las medidas que se estaban realizando, que bueno, ahí se usó un acuerdo de cuál era el monto de ese descuento que había sido también excesivo. Y por otro lado, teníamos la empresa Bonduri Tunesi, que es una empresa que hace ya casi un año que venían con problemas y dificultades los trabajadores, porque hay una serie de discriminación con los trabajadores agremiados, se le dan menos viajes, menos, o sea, se distribuye el trabajo desfavoreciéndolo en función de darle más actividades y trabajo a los no afiliados, que eso implicó que, bueno, esa empresa venimos con alguna serie de acciones puntuales del trabajador y, bueno, se logró también establecer un acuerdo donde se va a ver una comisión de seguimiento, ¿no? Tripartito, para ver que el trabajo, digamos, de alguna forma se distribuye de una forma lo más equitativa posible. Acá tenemos que tener en cuenta que las empresas de recolección normalmente tienen mucho más trabajo en primavera e inicio de verano porque aumenta la leche y en invierno baja, digamos. Y hay momentos en los cuales la empresa tiene la, digamos, realiza la distribución de trabajo no equitativamente, especialmente en estos meses de baja zafra, donde le da más actividades a los no afiliados en detrimento a los afiliados. Y bueno, por ahí estos dos temas quedaron superados en la asamblea en el día de ayer por unanimidad, ¿no? Y por aclamación también, no hay que decirlo, aprobó estos convenios y entendió que había sido muy importante la lucha llevada adelante por ellos y por la federación, que solidariamente los acompañó, inclusive adhiriendo con acciones que tomamos cuando las empresas reprimían a los trabajadores. Muy bien, Luis Goichea, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y bueno, como siempre quedamos atentos acá a los problemas que puedan surgir. Bueno, un saludo también para ustedes y esperemos que sí, que este año sea un año donde podamos transcurrir distinto y que los cambios que se puedan avisar en el futuro sean para bien de los trabajadores y la sociedad en conjunto. Que así sea. Gracias, Luis. Hasta luego. Bueno, hasta luego.